Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y como es habitual, para conocer, desentrañar lo que hay tras cada noticia, estamos en contacto, saludamos al académico, dirigente político, analista, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Juan Andrés. Hola, muy buenos días, pues, y aquí estamos, y gracias por la invitación semanal en este medio tan importante, que está dando una pelea tan significativa a raíz de todo este tema, la tragedia que estamos viviendo, pero también en medio de este tremendo hiperconcentración de medios que existe en este país al servicio de unos pocos. Entonces, siempre saludar el esfuerzo que ustedes hacen. Muchas gracias, aquí estamos conversando con usted, abriendo página este lluvioso día viernes. Comenzamos, Juan Andrés Lagos, con un tema que ha marcado la agenda internacional. Quizás no ha sido mencionado mayormente en nuestro país, pero nosotros le dimos una cobertura, le reitero, el día de ayer, respecto a un informe que emitió la Sociedad para Estudios de Derechos Humanos de China. Publica un artículo que se llama La pandemia COVID-19 magnifica la crisis de derechos humanos al estilo de Estados Unidos. En él se menciona, Juan Andrés, que esta situación del COVID ha generado un aumento en las brechas de ricos y pobres, también la vulneración de los grupos más sensibles de la sociedad, ha ampliado lo que es también el racismo en Estados Unidos. Pero si extrapolamos esta situación, lo que menciona este artículo que le comento de China, vemos también que podría extenderse a otras naciones. Vemos también a un Jair Bolsonaro en Brasil, que, como usted sabe bien, sale provocador afuera de Palacio Presidencial sin mascarilla y llama a la gente a ir a trabajar para fortalecer la economía por sobre la vida de las personas. Pero también, y me quiero detener en esto, lamentablemente vemos a un Sebastián Piñera que a finales del mes de abril, en cadena nacional, llama a una supuesta normalidad, que la gente salga a las calles, que se tomen los trabajos, y lamentablemente lo confirma un informe del Colegio Médico y también de la Universidad de Chile, que esto derivó en que las cuarentenas no hayan tenido efecto. ¿Nota usted un patrón común en estos tres presidentes de la forma negligente en que han debido abordar esta crisis sanitaria? Absolutamente. Mire, de verdad, yo lo planteaba en otros momentos, ya llega a dar como tristeza, profunda tristeza, decir que se tenía la razón, que teníamos la razón. Porque aquí, efectivamente, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en otras partes del mundo, y aquí en Chile, han surgido múltiples voces, que hemos planteado desde marzo, desde el comienzo de la pandemia, propuestas y acciones que fueran en la dirección de lo que hicieron más menos, porque los modelos han sido aplicados con la particularidad de cada nación, pero más menos lo que hizo Alemania, lo que hizo Argentina, lo que hizo Cuba, lo que hizo Venezuela, aun cuando no se le quiere reconocer, lo que hizo China mismo, lo que hizo Vietnam, lo que hizo Nueva Zelanda, en donde se aplicó el modelo de la cuarentena total, ¿no? Para contener de una manera radical los focos de transmisión, y lo lograron, hasta ahora lo han logrado. Yo digo hasta ahora porque tampoco se puede decir de que esta pandemia va a dar tregua porque usted en un momento determinado sale de la situación. Yo por eso creo que es un poquito alarmante lo que se está haciendo en algunos países en donde se ha controlado la pandemia y donde ya como que empezaron a abrir toda la actividad cotidiana, en fin. Pero bueno, el punto de referencia es que, junto con esas cuarentenas radicales, cuyo objetivo fue controlar los focos de transmisión, simultáneamente lo que se hizo fue asegurar la cadena de transmisión alimentaria, es decir, que la gente pudiera tener acceso a la alimentación, estamos hablando de cosas súper básicas de pervivencia, y junto con eso, los distintos países que he mencionado y otros más, lo que hicieron fue, Rusia, por ejemplo, también lo hizo, hicieron asegurar los ingresos de pervivencia básicos de las familias. Por tanto, estos tres elementos, a lo menos, son en realidad las causas por las cuales estos países que menciono lograron el control de los focos de transmisión. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en Brasil? ¿Qué ocurrió en Chile? ¿En Colombia? ¿En Ecuador? ¿En Perú? En parte importante también. Que los gobiernos derechistas, oligárquicos, estuvieron siempre y desde un comienzo preocupados de blindar a las grandes transnacionales, a los grandes clanes financieros, a las familias bancarias. En fin, Chile lo vivimos en los 80 dos veces, cuando se produjeron situaciones que no tenían que ver con pandemia, tenían que ver con un golpe de Estado apoyado, impulsado por la derecha, pero también por otros sectores de este país, y que derivó en una situación de crisis económica tremenda, brutal. Usted recuerde que incluso fue tan brutal todo eso que en los 80 el biministro de la dictadura, Rolf Luders, biministro, sí, que era considerado poco menos que un dios de todo, cayó preso, porque era tan violenta la forma de cómo se usurpó el Estado en el terreno económico, que aquí quedó un crack terrible. ¿Qué hizo la dictadura fascista y la oligarquía, apoyada por el imperialismo norteamericano en Chile? Lo que hicieron fue lo mismo que están haciendo ahora en Chile, exactamente lo mismo, que es blindar a los grandes clanes, los grandes negocios, y que bueno, llegamos al 35% de cesantía en Chile, reconocido por la propia dictadura. Llegamos a hambruna, en ese momento empiezan a levantarse los comuneros populares, las ollas comunes en Chile, y hoy día es más o menos lo mismo, y tal vez hasta peor en algunos aspectos. Entonces, yo lo que creo es que aquí Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, en nuestra región, Perú, son gobiernos que tomaron la definición a comienzo de la pandemia de blindar no la economía, terminemos con la metáfora absurda, no, de blindar los negocios. Mire, si están implementando la cuarentena tardía en la quinta región es por eso. Si levantaron la cuarentena en Antofagasta, donde todos sabemos que se asentan los grandes negocios mineros de la familia Lúcio y otros más, de otros clanes y otras nacionales, es por lo mismo. Entonces, no nos cerremos los ojos, que aquí lo que hay es una brutalidad tremenda. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Hoy día mismo se alerta de una nueva ola de contagio en Estados Unidos, donde ya tienen más, superaron los 100.000 muertos, y que ya era lo que el propio tirano de ese país, este Nerón contemporáneo, ¿no?, había dicho que él no tenía problema en que se llegara a los 100.000 muertos, porque era lo que tenía previsto. Bueno, se superó su predicción, y en Estados Unidos al parecer viene una nueva ola de contagio, y ya no sé cómo se pueda calificar eso si no es como un crimen de lesa humanidad contra un pueblo, porque una cosa es la pandemia, y yo quiero ser súper enfático en esto, una cosa es la pandemia y otra cosa bien distinta es cómo los distintos gobiernos, distintos estados han enfrentado esta situación. Y creo que la demostración palpable está a la vista. Ayer yo ponía en las redes sociales de que el ministro Mañalich volvió a mentir, pero en forma descarada, cuando ante una consulta periodística que le plantean, y me parece no una actitud de, ¿cómo decirlo?, ni siquiera como de valentía, sino que de una pregunta obvia. Un periodista le pregunta si él no ha pensado en dar un paso al lado, producto del fracaso de su política de la cuarentena dinámica. Y él responde que no, y que además hay países donde la cuarentena dinámica se ha aplicado en el mundo, en fin, así es. O sea, eso es falso, es totalmente falso, el ministro está mintiendo. Lo que ha ocurrido es que las cuarentenas totales, junto con esto que he mencionado, el aseguramiento de la cadena alimentaria y el ingreso familiar sobre la línea de la pobreza, es lo que ha permitido a los países que he mencionado anteriormente controlar los focos de transmisión, ni más ni menos que eso. Además, yo lo digo más porque no me atrevo a decir que solo eso hacia el futuro vaya a asegurar que la pandemia esté superada en esos países donde ya la tienen controlada, o sea, Nueva Zelanda, Cuba, Venezuela, Alemania, en fin, China, Vietnam, varios países que ya están en esa situación. En el caso de Chile, Estados Unidos, Brasil y otros, lo que ha ocurrido es una debacle de verdad. Y a mí me preocupa de que todavía haya sectores en Chile que le sigan prestando ropa de verdad a este gobierno, cuando este gobierno nos está llevando al despeñadero desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista también económico. A mí me preocupa mucho porque hoy día surgen más fuertes las voces que planteamos, por ejemplo, que haya un organismo autónomo, independiente, formado por especialistas, por gente de la salud, por gente científica, en fin, pero autónomo, que tome en sus manos la información diaria. Esto se lo plantearon al reaccionario conservador primer dirigente político del gobierno británico. Se lo plantearon, se lo han planteado también en Estados Unidos, se ha planteado en varios países donde han tenido problemas similares, pero nunca, nunca tan graves como este, en donde en Chile hoy día. Yo le preguntaría de verdad, en forma honesta, a cualquier persona que está escuchando la radio, ¿cuántos son las personas muertas? Usted podría decir con certeza cuántos son. No tenemos esa certeza, no la tenemos, porque simplemente lo han dicho científicos, lo han dicho sociedades médicas. No estoy hablando del colegio médico, estoy hablando de científicos, de sociedades médicas y otras instituciones, porque el colegio médico formalmente participa en la mesa COVID formada por el gobierno y por tanto también tiene que asumir una responsabilidad en ese sentido. Yo estoy hablando de organismos independientes que lo que han planteado es que a esta altura lo único que explica la situación respecto de este dramático tema de cuántas son las personas muertas y cuántos son los contagiados es que el gobierno está ocultando y está manipulando la información. Una colega, Alejandra Matus, ¿sí?, ha hecho un tremendo aporte en esta dirección, pero acuérdese usted que igual como alcalde y alcaldesas como Daniel Jadwe y otros fueron vapuleados al comienzo, vapuleados, poco menos que en los canales de espectáculos de la televisión, Televisión Nacional, Megavisión, Chilevisión, del grupo Turner norteamericano, el Canal 13, quiere decir, todos vapuleando a estos alcaldes, alcaldesas, a esta periodista, que es lo que está haciendo un aporte al servicio público de este país tremendo, porque ocurre que todo lo que dijeron está resultando cierto. Está resultando cierto. Entonces, digo, yo no soy de los que hacen descriptos catastróficos, pero la verdad, estimado colega, sí, es que hay que poner un poquito los puntos sobre las IES, porque de acuerdo a lo que, por lo menos como periodista, que trato de ser riguroso con las fuentes, que cito, he conversado con ex ministras de salud, he conversado con especialistas, y hay dos cosas que ellos dicen. Una, nadie puede decir en cuánto tiempo más en Chile vamos a llegar realmente al pic de la situación. Esto significa que algunos de ellos, a mí por lo menos lo que me han planteado, es que podrían ser 2, incluso 3 meses. Y lo segundo es que efectivamente, dado lo que está ocurriendo ahora y las medidas que no se adoptaron, la situación va a empeorar. Entonces todos ellos dicen, miren, que quiera, quédense en sus casas en la medida que puedan, porque entienden y se dan cuenta que la gente tiene problemas de pervivencia básicos. Por otro lado, el contacto físico, evítenlo. Por otro lado, fortalecer a como dé lugar, con medidas de extrema emergencia, la atención primaria, que se le dijo a este criminal gobierno que lo hicieran desde un comienzo, y no lo hicieron. Se preocuparon más del tema de la concentración en los hospitales, los ventiladores, que está bien, pero esa es la última línea. Esa no es la línea que controla la transmisión de contagio. Esa es la última, cuando ya va llegando la gente que está en situación crítica y al fin. Entonces se preocuparon solo de eso. Y esa preocupación es porque nunca quisieron fortalecer la estructura de red, la arquitectura de atención primaria en Chile, que es en verdad el punto principal a partir del cual usted puede lograr controlar focos de transmisión. Estamos en una situación de verdad, yo insisto en esto, no me interesa ni es mi forma generar descriptos que puedan ser considerados como extremos, no. Pero cuando las situaciones son críticas, como la que estamos viendo en Chile, yo creo que lo más sano es decirle al pueblo que la mano está viviendo. Yo creo que no hay nada que decirle. Yo creo que la población chilena está viviendo esta situación y se da perfectamente cuenta las causas de esto y lo que está pasando hoy y lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Juan Andrés, quería quedarme en ese contexto. ¿Qué lectura política y también comunicacional puede tomar la gente respecto a un presidente que cambia día a día sus políticas de protocolo para enfrentar la pandemia, llama un día a la normalidad, nuevamente después genera una idea catastrófica de lo que está pasando, también llama a los alcaldes a no intervenir en el control de la pandemia, después los convoca a que haga la trazabilidad, ministros que duran 30 días. ¿Cuál es este contexto, esta lectura que podemos hacer respecto a la forma errática que se ha enfrentado este COVID-19? Mire, yo creo que es muy buena la afirmación que usted hace, porque es una afirmación que yo comparto, pero que además porque es real. Yo lamento de verdad que al comienzo, cuando se tenían que tomar las decisiones que se tenían que tomar, y cuando Piñera, con mucho engreimiento y prepotencia, amparado, blindado por estos medios hegemones que tenemos en este país, pero también con el silencio de otros poderes del Estado, o con cierta complacencia de otros poderes del Estado, él instaló este concepto de unidad nacional, unidad de mando, impuso el plan Puente, que en verdad el plan Puente originalmente es un plan económico de la oligarquía, de la Confederación de la Producción y el Comercio, y hizo esto desde marzo. Yo creo que ahí hubieron voces que yo rescato y destaco, no para decir tenían razón, porque tenían razón, pero además para decir, mire, aquí hubo voces que plantearon alternativas. La CUT, que presentó el plan de emergencia nacional, ahora presentó un segundo plan, no han sido escuchados. La Mesa de Unidad Social, varios partidos políticos que somos parte de Unidad para el Cambio del Chile Digno, que incluso fuimos a La Moneda a entregar esta propuesta. Claro, Radio Nuevo Mundo estaba ahí, me recuerdo, había otros medios, sí, pero los grandes canales no nos dieron bola. Hubo alcaldes y alcaldesas que fueron también a La Moneda a exigir que hubiera cuarentena total en Chile, no solamente cuarentena en la región metropolitana, como la pidió en su momento el Colegio Médico. Aquí había especialistas como el ex ministro de Salud, Juan Carlos Concha, y como otros salubristas, que observando esta situación y con la experiencia que se tenía, lo que se planteó fue una cuarentena total en Chile. Eso implicaba inmediatamente, de manera simultánea, esto que decía, asegurar la cadena alimentaria y, por otro lado, los ingresos de pervivencia universal, familiar para todo el país. Y se presentaron proyectos en el Parlamento en relación a esto, se dijo que eran financiables, se habló mucho de todo esto, pero nadie fue escuchado. Yo digo esto, estimado colega, porque ocurre lo siguiente, ocurre que efectivamente, cuando se impone la unidad nacional, la unidad de mando, cuando se impone esta hegemonía total, prácticamente absoluta, Piñera hablando por cadena nacional una o dos veces al día, su ministro de Salud lo mismo, su ministro de Hacienda igual, su ministro del Interior igual, en el Parlamento haciendo la misma cosa, incluso con sectores que le daban a nueces y que efectivamente no era el tiempo de la división. Todavía hay gente que dice, no es el tiempo de pedir la renuncia de Mañalich, ¿por qué no? Todavía, cuando ya estamos en las situaciones que estamos. Entonces ocurre que hubieron meses, de marzo a hoy, hay varios meses, a partir de lo cual este gobierno y la oligarquía económica y política y mediática han hecho lo que han querido, han dicho lo que han querido, han planteado lo que han querido plantear y no han escuchado a nadie. Y lo único que ha modificado algunos comportamientos que usted menciona, que efectivamente son reales, porque hubo un momento en que este señor salió a hablar, estos señores salieron hablando de que aquí la curva estaba controlada, echábamos a la meseta, salieron hablando de la nueva normalidad. Mire, pero si Mañalich, con la prepotencia que tiene, en una reunión en el Parlamento dijo que él nunca estuvo de acuerdo en que se suspendieran las clases. Así es. O sea, si fuera por él, niñas y niños de este país estarían en clases. Esa es la situación real. Entonces, frente a esto, yo diría, la complacencia de algunos sectores que le han prestado, insisto en esto, legitimidad a una estrategia no solo fallida, sino que bastante criminal, y creo que tienen que asumir sus responsabilidades. Hay otros que hemos presionado o hemos ayudado a presionar, que hemos sido descalificados, que hemos sido, yo diría, embarrados, que hemos sido cuestionados, como siempre se hace, pero que en verdad Yo diría, es el momento de que si hay algún espacio para rectificar, yo creo que se deberían hacer varias de las cosas que se han planteado durante todo este tiempo con las voces, yo no me atrevería a decir disidente, porque aquí nadie estaba pensando que le haya mano bien al gobierno. Nadie está pensando en eso, estamos pensando en el pueblo chileno. Y al que le está yendo recontra mal con este plan es al gobierno, al pueblo chileno. Entonces, digo, ¿qué se puede hacer frente a una situación así? Pues yo creo que imponerle una serie de medidas que se han planteado en el terreno sanitario, en el terreno económico, en el terreno social, para ver si esta gente rectifican. Porque de por medio tenemos esta proyección que, como digo, lo afirmo responsablemente, se da una situación, primero, que nadie puede decir cuándo vamos a llegar al PIB, segundo, se proyecta eventualmente entre 2 y 3 meses. Es la situación que en forma realista están planteando. Miren, lo último, sí. Hicieron una carta que entregaron al gobierno más de 40 científicos de no sé de qué colores políticos, porque como hay algunos que les gusta tanto marcar ese punto, uno tiene que decirlo. No tengo idea cuáles son sus signos políticos, pero en esa carta estos más de 40 científicos le clamaban al gobierno cambiar de estrategia. Se le preguntó a Mañalich en un punto de prensa hace unos días atrás, la semana pasada, qué opinaban de esto, y lo descalificó y dijo que era un error. Punto. Se acabó. Entonces creo que lo que ha demostrado la situación es que solo la presión, incluso la presión callejera, es lo que ha permitido que este gobierno rectifique algunas medidas en cierta dimensión. Pero en lo grueso, repito, han hecho lo que han querido. Juan Andrés, quiero marcar un acento, un punto que usted señala respecto a este pliego popular. Se ha establecido por parte del gobierno un apoyo fiscal de cerca de 10.000 millones de dólares. Los economistas, este foro de economistas, plantean que con no menos de 15.000 millones de dólares se podría recién empezar a enfrentar o mitigar los efectos de esta pandemia. Pero más allá de los montos, uno ve marcada diferencia en cuanto a las propuestas, ¿no? Hemos visto que el gobierno ha bancarizado esta crisis, ha entregado, por ejemplo, a los bancos el destino y la vida de las pymes, literalmente. Ha, por ejemplo, buscado la fórmula de prorratear las cuentas de los servicios básicos, es decir, que la gente deba pagar en cuotas. Más allá de eso, no es ninguna solución, cuentas básicas. Pero estaba revisando algunos puntos de este pliego popular y es totalmente distinto, ¿no? Evidentemente hay propuestas concretas, definitivas, que la gente, por ejemplo, pueda utilizar sus fondos previsionales en este momento de contingencia y después el Estado los pueda reembolsar. Hay también lo que usted mencionaba en un principio, la postulación de comités regionales, locales, para poder enfrentar esta pandemia. Hay, insisto y quiero preguntarle eso, una diferencia abismante entre una y otra propuesta. Mire, son muy, muy, muy grandes las diferencias. Yo ahí le quiero destacar y que nuestra audiencia, la audiencia de Radio Nuevo Mundo pueda tener este elemento. Primero, esta es una propuesta del pliego popular que ha sido impulsada por organizaciones sociales, pero yo diría principalmente por organizaciones políticas que somos parte del Chile Digno. Ahí está Unidad para el Cambio, Partido Progresista, Partido Comunista, Partido Regionalista Verde, están las fuerzas políticas del Chile Digno, el Partido Humanista, Igualdad, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, en fin, la mayoría de esas organizaciones que salieron del Frente Amplio cuando otras fuerzas del Frente Amplio firmaron el acuerdo nacional el año pasado con la derecha y con la desconcertación. Pero también en este pliego popular, y eso también hay que ponerlo de relieve, están firmando los contenidos, las demandas, los que usted ha mencionado y otras más, Revolución Democrática, Convergencia Social y Partido Comunes. No así el Partido Liberal y el Frente Amplio, que explícitamente ha señalado que ellos siguen pensando en un diseño más de entendimiento con los partidos de la desconcertación. Ahora, esto es importante en sí mismo. Yo diría que lo importante es que por primera vez durante muchos, muchos años fuerzas políticas con estas características nos hemos puesto de acuerdo para empujar demandas y propuestas que efectivamente llegamos a la convicción de que aquí, con este capitalismo salvaje, con esta política de neoliberalismo brutal que impone el gobierno y que otros le dan anuencia y tratan de negociar y hacer consensos con ellos en esa dimensión, nosotros llegamos a la conclusión de que aquí, para de verdad sacar al pueblo chileno de las situaciones que están, se requieren este tipo de medios. Y esto, por ejemplo, yo quiero poner un punto. Esto es lo que hace la diferencia entre lo que acordaron, y yo lamento que el Colegio Médico, hasta lo que yo sé, haya respaldado la propuesta de los economistas, donde está Rodrigo Valdés, Repeto y otros más, que dan esta cifra que usted menciona. El problema, usted tiene toda la razón, el problema no es cifras más o cifras menos. El problema es que tanto Pliego Popular como otros economistas de este país, lo que han planteado es que se requiere, y es posible absolutamente hacerlo, un nivel de gasto fiscal con una exigencia significativa a los grandes ricachones de este país a través de impuestos o tributación, a las transnacionales, que en este país es, le digo con toda responsabilidad, es el único país en el mundo, aquí tanto que miramos a África, miramos al Oriente Medio, yo no sé con qué mirada, no la entiendo, porque es parte de la ignorancia que nos tienen metida en Chile, en buena medida, pero este es el único país en el mundo donde el grandes transnacionales y los clanes sacan las tasas de plusvalía y de ganancias que sacan en el mundo. Y no hemos logrado revertir esa situación. Por tanto, recursos hay, y de sobra. Y lo que pasa es que aquí la reducción del gasto fiscal va absolutamente amarrada a la lógica monetarista que se impuso en el tiempo de la dictadura, donde las tasas de ganancia y de inversión de capital, especialmente las que provienen de lo que se denomina el capital humano, el capital de trabajo, van al arca de las tasas de ganancia, no van a la reinversión de capital en el país. Este país, si hubiera esa política, si hubieran políticas públicas de igualdad social real, este país sería bastante, yo diría, desde el punto de vista de los ingresos económicos de la ciudadanía en general, sería mucho mejor a lo que es, porque recursos hay. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el tema? El tema es que hoy día lo que están tratando de imponer es un consenso entre este grupo de economistas, los cuales he mencionado con nombre y apellido, lamentablemente con el aval de instituciones como el Colegio Médico, que no quiero decir, yo sé que a algunos no les va a gustar, pero es así, versus el planteamiento que han hecho muchas otras organizaciones sociales y muchas otras organizaciones políticas, que hemos planteado propuestas que significan, en lo concreto, asegurar, vuelvo a repetir, ingreso de pervivencia mínimo para las familias, asegurar de verdad un aporte a las pequeñas y medianas empresas y a los llamados emprendedores que están siendo sometidos a situaciones brutales, a la bancarización, como usted ha dicho, y efectivamente, a endeudarse, pero no se les está ayudando en realidad. Y por otro lado, ir por algún porcentaje, que ya Gladys Marín lo decía hace harto tiempo atrás, cuando la trataron de empujar en la dirección de que cómo podía negarse a la solidaridad con la famosa Teletón, y Gladys dio una propuesta que hasta hoy tiene vigente, que es, y ella dijo, o sea, con un porcentaje mínimo de impuestos, de tributación de los grandes fortunas de este país, las transnacionales, usted tiene asegurada de por vida la Teletón, de por vida, y era real, nadie la pudo desmentir. Bueno, hoy día se hacen planteamientos en esa dirección que venían, repito, vienen de hace mucho tiempo y hoy día quieren una tremenda, tremenda vigencia. Y digo esto porque ojalá que se entienda y que no sea tan fácil para algunos volver a machacar como lo han hecho todos estos meses, de que hay sectores, o de la izquierda o del mundo popular y social, que no es que nos opongamos, nos tratan de poner como si nos opusiéramos. Lo que pasa, colega, es que el problema de las migajas saturó. El problema de las migajas saturó. Mire, es decir, bien lo dijo Daniel Jau el otro día, yo no me voy a poner a las cajas, pero no es mi propuesta, no es lo que tenemos que hacer. Las cajas resuelven la urgencia, la emergencia, la situación cotidiana de días, pero no más que eso. y estamos hablando de una situación que ya tiene meses y que ya va a seguir para adelante por bastantes meses más, y probablemente la crisis estructural de la arquitectura de este país tan desigual nos va a haber enfrentado desafíos mucho mayores. Entonces lo que nosotros estamos planteando no es precisamente a costa de las trabajadoras de Chile, del pueblo de Chile, a costa de ellos, con migajas mínimas, porque son mínimas, de nuevo blindar a los grandes negocios como lo hizo Pinochet y como lo hace Piñera hoy día, porque en forma descarada, sobre nuestros propios rostros, el gobierno está diciendo de que el plan apunta en la dirección del gran salvataje a las transnacionales y a empresas transnacionales como es la TAM. Si la TAM ya no es una empresa chilena, si la TAM tiene capital de origen brasileño y otros más, y sin embargo bueno, aquí ocurre que es más importante la TAM, que ha echado no sé cuánta gente, es más importante la banca, son más importantes las grandes empresas de negocio con estas rentabilidades que el pueblo chileno. Entonces yo diría que ahí hay una situación que incluso países como Alemania revirtieron, por ejemplo, en concreto, cuando Alemania, el Estado alemán, toma el 20% de la propiedad a través de acciones de Lufthansa, y por tanto pasa a ser el Estado alemán el controlador mayoritario de Lufthansa. En esas condiciones se le inyectan recursos a Lufthansa. En Argentina, el gobierno argentino, que es un gobierno progresista, que está preocupado de su población en primer lugar, acaba de nacionalizar la empresa más grande, la empresa privada más grande de alimentos. Claro, la oligarquía, la derecha se la dio al cuello, pero lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, porque dado la crisis, lo que puede permitir en Argentina asegurar la cadena alimentaria, entre otras cosas, es lo que ellos están haciendo, que es nacionalizar la principal empresa de alimentos del país. Entonces aquí, cuando uno plantea cosas así, poco menos que lo miran como si uno fuera marciano, sí. ¿Me entiendes? Fuéramos gente extraña, gente loca, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va? Entonces la asociación perversa, violenta, entre lo que es la propiedad de más del 80% de la economía real por parte de la oligarquía versus el resto, es lo que deberíamos considerar de este país. Perdió hace mucho tiempo su soberanía nacional en el terreno económico, no solamente con los transnacionales, sino que también con las oligarquías criollas. Entonces nosotros lo que decimos, dado la situación de crisis que ya venía de antes, el estallido social 2011, revolución pingüina, paros nacionales convocados por la CUT, en fin, la desigualdad tremenda en pensiones, salarios, en fin, esto es lo que se agudiza ahora, y por tanto lo que se requiere son medidas, no sé si más profundas, pero medidas de pervivencia que efectivamente tienen que obligatoriamente cambiar la arquitectura propietaria hegemónica de la economía del país por parte de esta oligarquía. Así es. Don Juan Andrés Lagos, académico, dirigente político, analista, le agradecemos este contacto como siempre con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como le he dicho en todas estas semanas, cuídense, porque hay que cuidarse y por también el gran trabajo que están haciendo. Le agradezco, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.